Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la 135ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, me podéis encontrar en Twitter, mi usuario es @DanielSanz y en mi blog eltelardelgeek.com, donde encontraréis los enlaces a mis otros podcasts, Divagaciones en el Telar del Geek, El Geek Deportista y El Cuentacuentos. Hoy os traigo una entrevista con J.M. Mulet, que es profesor de bioquímica, también es uno de los directores del máster. Y bueno, hablamos sobre los transgénicos. ¿Qué son los transgénicos? ¿Qué no son los transgénicos? ¿Qué son los productos ecológicos que se diferencian de los transgénicos? Los animales, que recientemente ha salido el primer animal aprobado para consumo humano en Estados Unidos, que es un salmón. Y sobre todos estos temas tan interesantes que seguro que a muchos de vosotros os apetece escucharos e informaros un poco más del tema. La entrevista, como siempre, dura en torno a una hora. Me resulta imposible grabar menos tiempo, pero bueno, yo creo que es muy, muy interesante. Dentro de un mes y medio, para finales de enero o febrero, volveré a grabar con J.M. Mulet. En esta ocasión nueva se tratará de las medicinas y las mal llamadas medicinas alternativas. Pero de momento os dejo con la entrevista sobre transgénicos y espero vuestros comentarios. Después de la entrevista os comentaré una cosa de mi propio blog y mis podcasts, que como no quiero hacer spam, lo comentaré al final. Nada más, un saludo a todos y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy grabo con J.M. Mulet, que por cierto siempre me cuesta decir José Miguel Mulet. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes y gracias muy por bien. Grabar un domingo por la tarde, por cierto, todo hay que decirlo. Gracias a ti por el interés. No, hombre, además eres una persona muy activa, tanto en redes sociales como en colaboraciones. Vamos, no sé de dónde sacas tanto tiempo, la verdad. Pues muy fácil, llego al laboratorio a las 8 de la mañana y me voy a las 8 de la tarde, no hay más secreto. Eso es todo, ¿verdad? Dedicarle un montón de horas. Eso es todo. Bueno, el laboratorio, para que no lo sepa, J.M. Mulet es profesor de biotecnología, bioquímica, director de un máster, vamos, todo muy bio. Y esto a mí me llama la atención, ¿no? Porque cuando yo escucho biotecnología, no sé el resto de la gente, pero yo pienso en Robocop y similares, ¿no? ¿Qué es la bioquímica, la biotecnología? No, pues es mucho más fácil, es mucho más pedestre. La biotecnología es aquella tecnología que utiliza organismos vivos. Esto que puede parecer algo muy moderno, pues cuando empezó la agricultura en el Neolítico y empezaban a hacer cruces entre diferentes plantas, ya estaban haciendo biotecnología. O cuando empezaban a hacer vino utilizando un poco de vino del año anterior que había salido bueno para que fueran las levaduras, aunque no sabían que habían levaduras, también estaban haciendo biotecnología porque estaban haciendo una selección artificial de microorganismos. O sea que una cosa tan obvia es, y la bioquímica simplemente es estudiar los procesos químicos que pasan dentro de un organismo vivo. Tan sencillo y tan complejo, ¿no? Porque además algo que comentas en tu blog es que un tomate tiene más tecnología que un smartphone de última generación. Sí, y es verdad, porque fíjate que el tomate que tenemos hoy en día no se parece en nada al tomate silvestre, que era una planta de mala muerte que nacía en los Andes y que además era muy tóxica. Y de hecho las variedades silvestres de tomate que existen hoy en día siguen siendo muy venenosas. Si ha llegado a ser la fruta, porque es una fruta ya que nos comemos el fruto, que conocemos hoy en día, ha sido por miles de años de domesticación, de hibridación, de cruces, etcétera, etcétera. Y de hecho, la mayoría de variedades más populares del tomate que la gente conoce son variedades muy recientes, como puede ser la Kumato o la Raf. Y la carrera de biotecnología es, yo tenía entendido que es bastante moderna, ¿no? Esta carrera. Sí, la carrera de biotecnología como tal creo que está, la primera promoción acabó, pues yo te diría que en el 2010 o 2011, porque creo que empezó en primero en el 2006. Es una carrera que se ha puesto, la universidad donde estoy yo, que es la Politécnica de Valencia, fue de las primeras en ponerla. Ha tenido un éxito arrollador, es decir, yo creo que ahora mismo es de la segunda o la tercera carrera con más nota de corte debido a la demanda que tenemos, que de 100 plazas. Lo estuve mirando y es la primera, es la que requiere una nota de corte más alta. Ha superado a la medicina, vamos, bien. Ya, pues eso te digo, el éxito ha sido una cosa espectacular. Yo te puedo decir que en mi universidad, de 100 plazas que se ofertan, se suelen presentar unas 800 solicitudes. O sea, que es una carrera que es bastante complicada de entrar. Luego es curioso dar clase allí porque estás como en una reunión de empollones anónimos. Es decir, el nivel que tienen todos los alumnos es altísimo. Que eso es bueno, por un lado, porque digamos que motiva bastante dar clases, pero también de como profesor es muy exigente, porque son alumnos muy buenos que no te van a perdonar ni medio error ni media falta. Entonces te exigen mucho, pero bueno, a mí me gusta. ¿Qué quieres que te diga? No, hombre, que el trabajo sea un aliciente siempre está bien. Y sí. Uy. Uy, no sé qué ha pasado. Un botón me parece que ha sonado por ahí. Yeah. Y si la bioquímica, biotecnología es tan antigua, y ¿cómo es que la carrera es tan moderna? ¿No es un poco contradictorio esto? Bueno, a ver, tenemos los planes de estudios que tenemos. Yo, por ejemplo, acabé en la biotecnología porque empecé estudiando química y dentro de química sí que había una especialidad de bioquímica. Pero ten en cuenta que yo estudié en un plan de estudios del año 76, que fíjate si les costó cambiarlos. Pero antes del plan de estudios de ese 76, en España ni siquiera había matemáticas, física, química y tal. Había una licenciatura en ciencias y disciplinas tan amplias como física, química, matemáticas y tal, eran intensificaciones o especialidades. Luego yo ya pude estudiar química y ya pude hacer una especialidad en bioquímica. Ahora, con los cambios de planes de estudios, digamos, ya se ha ido adecuando esto y solucionando, y ya no solo tenemos carrera de biotecnología, también hay carrera incluso de bioquímica o de tecnología de alimentos, carreras que antes no existían. ¿Y tú por qué terminaste especializándote en el tema de la alimentación? A ver, realmente mi especialidad de investigación no es exactamente alimentación. La alimentación cae un poco tangencialmente. Yo lo que investigo es biología de plantas y lo que investigo dentro de ese campo de la biología de plantas es tolerancia a sequía y tolerancia a frío. Pero claro, una de las ramas de estudio es plantas de cultivo. De hecho, tengo una línea de investigación que tiene que ver con tomate. Entonces, por ahí, esa es la relación que tengo con la comida. Pero no investigo la comida, tanto la comida en sí como la producción de la comida o como las plantas que producen esa comida. Sí que es verdad que como profesor sí que me ha tocado algún año dar clases de bioquímica alimentaria o de biotecnología alimentaria y de ahí viene más mi interés, es decir, más de la parte docente que de la parte científica. ¿Y te gusta? ¿Consideras que es algo interesante, importante? O... Me encanta, yo me divierto muchísimo. Es decir, aparte que soy una persona que no le gusta estar haciendo siempre lo mismo, porque ya vi, los dos primeros libros eran muy de alimentación y en cambio el tercero es de medicina. Es decir, me gusta ir cambiando de tema. Entonces, aunque no sea lo que estoy investigando, tener que aprender de un tema o tener que documentarlo, etcétera, etcétera, yo lo encuentro divertidísimo. Lo encuentras divertidísimo y, bueno, me imagino que para alguien tan especializado y con tus conocimientos será sencillo, pero ¿de dónde obtiene uno la información para documentarse, te encargan algo nuevo, tienes que dar una asignatura nueva? ¿Cómo te documentas? ¿De dónde sacas la información? Pues leyendo y preguntando, no hay otra manera. Es decir, tú miras el programa que tienes que dar. Será en Google, ¿no? Bueno, Google para empezar no está tan mal. Lo que pasa, Google puede ser útil si sabes cómo poner el filtro. Es decir, si eres capaz de filtrar la información buena de la que no lo es. Sí. Si vas con Google a ciegas, pues ya es más bien un problema. Pero para empezar, normalmente cuando tengo que documentar un tema nuevo, pues yo suelo empezar por Google. A partir de ahí ya voy filtrando, ya voy preguntando. Para temas científicos sí que es verdad que hay bases de datos especializadas, como puede ser Scopus o PubMed, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pues vas cogiendo toda la información que te interesa, ya sea para tus clases, para un libro o para un post. Sí, lo cierto es que creo que todos empezamos más o menos igual, Google, sí. Wikipedia, y luego ya vas cogiendo las referencias y vas tirando un poco hacia del hilo. Y sobre todo vas confirmando, es decir, sí. Una información es buena si más o menos la puedes ver de varias fuentes, o si son fuentes confiables, que eso es lo que muchas veces la gente se olvida. Sí, encuentra lo primero que él quería encontrar y dice, ya está, solucionado. Exacto, sesgo de confirmación se llama eso. Sí. Y bueno, vamos a ir entrando en materia, porque algo que te he escuchado ya bastantes veces y que me ha gustado es que sin agricultura no existiría civilización y que varias civilizaciones muy importantes se han extinguido precisamente porque falló la agricultura, ¿no? Y es muy obvio, y eso nos puede pasar a nosotros también. En el momento en que disminuya nuestra capacidad de producir alimentos, es decir, la primera necesidad básica de cualquier ser humano es comer. La famosa frase esta de somos lo que comemos, que ahora se ha derivado por una parte mística de que dice que tu alimento hace tu carácter o tonterías de estas, esta la dijo Feuerbach en un contexto de revolución industrial y de lucha obrera, y lo único que quería decir es que la primera necesidad básica es el alimento, y si no puedes conseguir este alimento no eres nadie, porque te mueres, no eres nada. Entonces, por eso somos lo que comemos, porque es la primera necesidad que tienes que satisfacer. A partir de ahí, si una civilización no tiene capacidad de producir alimentos, los alimentos que necesita, la gente tiene hambre y donde se pasa hambre no puede pasar nada. Es decir, cuando alguien tiene hambre no puede hacer nada, nada de lo que hace cualquier civilización, y por eso se hunde. De hecho, las sequías han causado más hundimiento de civilizaciones que las guerras o las epidemias. Siempre pones el ejemplo de los mayas, por lo menos en dos o tres conferencias que te he escuchado, pones de manifiesto el tema de los mayas, que además lo comentas, ¿no? Podían predecir muchas cosas y no pudieron prever sequías y escasez de alimentos. ¿Esto no es un poco contradictorio? ¿Civilizaciones que se tienen por tan avanzadas que fallen en algo tan básico o no es básico? A ver, es que es más complicado de lo que parece. Exacto. Es decir, la producción de alimentos no es una cosa tan sencilla, sobre todo porque los alimentos son una cosa que es perecedera, que necesita una logística de distribución. Es como cuando dicen, no hace falta producir más alimentos porque sobran alimentos. Vale, muy bien. A ver cómo haces para los tomates que sobran en Canadá llevarlos a Etiopía y que lleguen en condiciones. Es que es complejo. En el caso de los mayas, el problema es que ellos tenían la tecnología para producir en las condiciones que podían, y tuvieron un periodo seco de 50 años y no tenían ningún tipo de tecnología ni ningún tipo de ingeniería agronómica que pudiera hacer frente a eso, y eso fue lo que les pasó. Directamente no pudieron sobrevivir en una sequía de 40 años, no hay más. Pero es que claro, a veces ahora que está tan de moda la agricultura tradicional, los métodos antiguos, decir, no, es que los mayas utilizaban un sistema que se llamaba milpa de rotación y tal, vale, muy bien. Tú miras la productividad que tenía la agricultura que utilizaban y era una productividad que si la pusiera hoy en día cualquier agricultor con las mismas cifras, ese agricultor se moriría de hambre. Claro, en aquella época se podía hacer porque había muy poca población, pero hoy en día no podíamos ir a ninguna parte. Pero es que es lógico, la agricultura también es una tecnología. Es decir, la agricultura de aquella época estaba al mismo nivel pues que estaba la medicina de aquella época, o que estaba, pues no sé, la tecnología, la astronomía de aquella época. Es decir, varios milenios por detrás de la que tenemos ahora. Ya, lógico. Es como si dijésemos que ahora queremos volver a ser nómadas, ¿no? Sí, pues mira, muy bien, pero te morirías de hambre. ¿Qué quieres que te diga? Simplemente. Entonces, bueno, vamos a ir ya por el tema de los alimentos transgénicos. Ya lo has comentado, que lleva muchos años haciéndose, aunque no se sepa, pero exactamente un alimento transgénico o un alimento transgénico moderno, ¿en qué consiste? A ver, por definición legal, un organismo transgénico es aquel que tiene en su genoma un trozo de ADN que procede de otro organismo y que se lo has puesto tú, por métodos artificiales. Digo lo de la definición legal porque es verdad que hay muchos alimentos que contienen ADN de otros organismos, pero que ha llegado allí por vías naturales. Entonces, claro, esto técnicamente no se considera un transgénico. A partir de ahí, esto lo que te permite es crear nuevas variedades de plantas y animales que tengan alguna mejora respecto a las variedades de partida, y esto permite producir con más eficiencia comida o alimentos que tengan unas características que antes no teníamos. En Europa la ley es muy restrictiva y prácticamente solamente hay autorizado un transgénico, que es un maíz que lo que permite es que te ahorres el insecticida. Es decir, porque en el momento que lo pica el bicho, se muere. Muy, muy efectivo. ¿Y qué pasa entonces con los injertos, por ejemplo, las nectarinas? Las nectarinas y todo eso no se consideran transgénicos. Eso se considera tecnología agrícola clásica, que se ha venido haciendo desde el Neolítico. Pero es que si eres muy estricto, si en un transgénico pones un gen de un organismo en otro organismo, ahí lo que estás mezclando es dos genomas diferentes que en algunos casos no tienen nada que ver. Pero claro, es lo que pasa, parece que si es moderno es peor, cuando es que curiosamente antes hacíamos cosas muy parecidas a lo bestia y ahora sabemos cómo hacerlo con precisión quirúrgica. Claro. Y los transgénicos, por supuesto, encierran una gran cantidad de peligros. La gente puede terminar siendo mutante y similares, ¿no? Porque estamos modificando el ADN. Bueno, pero es que en el momento en que tú seleccionas una planta y cultivas esa y no cultivas otra, o en el momento en que haces una hibridación o un cruce, también estás modificando el ADN. Y, claro. Y nadie se preocupa por eso. De hecho, como tenemos mucho menos control en esto, en algún momento se ha dado algún tipo de problema por alguna alergia que no se esperaba, etcétera, etcétera, y a nadie le ha importado. Con los transgénicos eso sería muy complicado porque los métodos de control son mucho más estrictos por ser una tecnología nueva. ¿Qué métodos de control se utilizan? Que esto es muy importante y la gente no es consciente. Pues mira, sacar un transgénico al mercado puede costar fácilmente entre 5 y 10 años de estudios. Esos estudios comprenden todo tipo de estudios de salud, ya sean animales y luego incluso se hace una etapa en humanos, de ver que no pasa nada, es decir, comparar el alimento con el mismo sin ser transgénico, ver que no hay problemas de alergias, ver que no hay problemas de intolerancias, ver que no hay problemas de todo tipo, etcétera. Luego también hay una serie de estudios en campo sobre todo por temas de medio ambiente, ver que no hibrida con plantas silvestres, ver que no contamina otros campos y tal. Entonces, cuando ya has superado todo eso, es cuando se autoriza. Ahora que está tan de moda hablar lo del principio de precaución, habría que tener en cuenta que el principio de precaución en el tema de los transgénicos está cobrado, pero más que de sobra. ¿Y quién regula estas pruebas que se hacen? Porque aquí, las conspiraciones siempre están de moda y le gustan a todo el mundo, y claro, es que las empresas de transgénicos sobornan a quien haga falta para que tapen las pruebas erróneas. Entonces, esto no me imagino que no puede ser, ¿no? ¿Quién controla? Hombre, en Estados Unidos es la FDA y en Europa es la EFSA. Hombre, yo a todos los que digan esas teorías, pues mira, una empresa tan mala, tan poderosa y tan tal como Monsanto ha conseguido en 20 años que la autoricen en Europa una variedad. Una. Vaya mierda, mafias, en 20 años solo consigues que te autoricen una. Yo, tanto poder que tienen, tanto que dicen, pues hombre, dedícate me parece a otra cosa, ¿no? Exacto, me parece bastante ridículo. ¿Qué quieres que te diga? En Estados Unidos el proceso no es tan complicado como en Europa, se han autorizado bastantes más. Y luego hay que tener en cuenta que ahora mismo en Europa, para sembrar, tenemos un montón de autorizaciones que tienen el visto bueno de la EFSA, pero que políticamente no los ha aprobado la Unión Europea. No las ha aprobado más que nada por motivos políticos, no por motivos técnicos, porque los informes técnicos han dado el visto bueno. Luego hablaremos un poco más de la política, que es un tema aparte que eso me da miedo meterme, pero bueno. Además, con todo esto, se acaba de aprobar, creo que ha sido esta misma semana, ¿no?, el primer salmón transgénico en Estados Unidos para consumo humano. Se ha aprobado para consumo, sí. Se había aprobado ya en el 2013 la producción industrial. Y ahora, por fin, ha superado la última aprobación. Es esta, al ser una aprobación de un animal para consumo y no de una planta, esta ha tardado casi 14 años para conseguir la aprobación. Pero al final ya ha superado todos los escollos y, bueno, que yo tengo unas ganas de probarlo que no veas. Además, puede sorprender a la gente, ¿no? Porque a lo mejor decimos que el primer salmón transgénico creado en cautividad, y a lo mejor piensa la gente pues que esto es de, no sé, de Noruega, de Suiza, ¿no? Pero ¿de dónde proviene este pescado? La empresa es Aqua Bounty y es de Canadá, aunque parece ser que el mercado lo tiene sobre todo en Estados Unidos. Hay que decir que no es el primer animal transgénico que saldrá al mercado. En Estados Unidos lleva bastantes años comercializado un pez de acuario que brilla con diferentes colores, y esto se consigue metiéndole una proteína de medusa modificada para que dé diferentes colores. Y entonces, como digamos animal ornamental, ya había un transgénico desde hace mucho tiempo. Pero no era para consumo, ¿no? No, no era para comer. Bueno, hay gente que hace cosas muy raras. Bueno, sí, seguro que alguno se la ha comido, ojo. Y espera cambiar de color incluso. Ya, pero vamos, de momento no estaba autorizado como alimento, sino como animal de compañía. ¿Y por qué es tan distinto un transgénico vegetal que un animal? Bueno, porque los ensayos se tienen que hacer en diferentes condiciones. Tú tienes que mirar, las plantas son organismos sésiles, es decir, organismos que no se mueven. Entonces tú tienes que mirar en temas de contaminación el movimiento que tiene el polen por el viento. En animales estos ensayos son bastante más complicados porque tienes que ver si el animal se escapa, si eso puede suponer algún problema, etcétera, etcétera. En el caso este del salmón, todos los animales que se van a producir son hembras. Entonces, eso es para evitar escapes. También es verdad que habría que ver que con los transgénicos somos muy estrictos y con lo que no es transgénico nos da un poco igual. Porque si nos preocupan los escapes, nos preocupan el problema al medio ambiente, lo que realmente está causando muchísimos problemas desde hace mucho tiempo son las mascotas y animales domésticos que se escapan, por ejemplo, sí, los peces de acuario, sí, que están creando problemas en toda la zona del Caribe brutales. Además, ahora que comentas esto, bueno, me han venido dos cosas a la cabeza, ¿no? La primera es Jurassic Park, con esto de que procrearon a pesar de ser todos del mismo sexo, que dijeron que la naturaleza busca sus propias vías para avanzar. Y luego mi padre era cazador y yo recuerdo la enfermedad esta de los conejos, con la cabeza hinchada, sí, que creo recordar que venía desde Australia, ¿no? Que sí, se había la hecho mixomatosis, creo que sí, se llamaba. Sí, algo así. Una cosa así. Mm. Bueno, sí. Siempre hay problemas, ¿no? A ver, problemas pueden haber siempre. Lo que pasa es que nosotros podemos poner las herramientas para que no se produzcan. Dices, los producimos todos hembras, pero siempre puede pasar algo. Sí, puede pasar algo. Pero luego vete a otro caso. Es que son animales que no tienen instinto de caza, que están acostumbrados a vivir en piscinas y a que les des de comer. Es decir, las propiedades, el caso de que se escape alguno, que hibride con poblaciones salvajes, que difícilmente podría, que ese transgen se extienda, que tal, que son probabilidades que ya se han calculado y son irrisorias. Mm. Y lo digo, es un poco que estemos aquí machacándonos la cabeza con esto cuando resulta que la gente compra peces de acuario provenientes de Indonesia o del Pacífico y tal, los suelta en el Caribe y de repente han arrasado con toda la fauna local y a nadie le importa, se siguen vendiendo peces de acuario. Sí. Eso sí, es totalmente cierto, anda, hay muchísimos problemas. Tendríamos que aplicar el mismo criterio a todos. Y aquí, técnicamente nos lo estamos cogiendo con papel de fumar. Porque en el peor de los casos, el problema sería irrisorio, sería ir a buscar el salmón. Porque difícilmente ese salmón va a poder competir con una población salvaje. Y bueno, con esto de los transgénicos, también, por el hecho de que se hacen en laboratorio, y que se va cogiendo esto de aquí, esto de allá, ¿no? Que comentamos, hay mucha gente que piensa que esto va a cambiar a las personas por dentro. Y bueno, si fuese así, ¿por qué no se hacen unos tomates que si los comemos nos cambian el color de los ojos? O un alimento que en lugar de hacernos engordar grasa, engordemos músculo o crezcamos más. A ver, es que hay muchas historias con estos temas. Poco a poco. Lo primero que habría que decir es que lo que no es transgénico también se hace en el laboratorio. También hay programas de mejora genética basados en hibridación, en mutaciones, en cruces, que no es tecnología transgénica. Y también se hacen en el laboratorio y son las variedades que cada día salen al mercado. Respecto a lo que has dicho, sí que es verdad que los transgénicos que hay ahora en el campo son transgénicos de la primera generación, transgénicos antiguos, donde el mensaje, la modificación beneficiaba principalmente al agricultor, es decir, que no necesitara insecticida, que fuera resistente al herbicida, etcétera, para facilitar la producción y para facilitar el trabajo en campo. Estos fueron los primeros que se desarrollaron porque eran más fáciles de hacer. Con un gen solamente ya tenías la modificación hecha. Lo que tú estás diciendo entraría dentro de los que están modificados no para beneficiar al agricultor, sino para beneficiar al consumidor. Es decir, que le dieran al consumidor una ventaja que el alimento con las mismas características que no es transgénico no la tiene. Por ejemplo, el arroz dorado, que es arroz que está enriquecido con provitamina A. Ese arroz, pues gente que se alimenta solamente de arroz, tendrá un valor nutricional que el otro no tiene. Experimentos de estos se están haciendo. Ahora se está haciendo, por ejemplo, un tomate que previene el cáncer. Hay un trigo apto para celíacos que se ha hecho en un instituto de Córdoba, etcétera. ¿Qué? Que de Strange vamos a hablar ahora, era mi segunda pregunta. Etcétera, etcétera. Luego hay algunas cosas que es difícil que se puedan llegar a hacer. Por ejemplo, lo que tú has dicho de cambiar el color de ojos. Pues hombre, cambiar el color de ojos, el problema es que es un carácter genético. Es decir, un carácter genético para alimentación difícilmente vas a cambiarlo. Pero, por ejemplo, prevenir el cáncer, prevenir el colesterol y tal, pues técnicamente es bastante más fácil y sí que entra dentro de lo posible. Y bueno, ya que has comentado el trigo para celíacos, que se ha hecho aquí en España, es un tema curioso, porque, bueno, se ha hecho un trigo, lógicamente, apto para los celíacos, no hay ningún problema, pues para hacer tartas, pan, alimentación, sin ningún tipo de problema. ¿Qué ha pasado con este trigo para celíacos? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que las leyes europeas en el tema de transgénicos son muy restrictivas y resulta que ninguna empresa, es decir, esto se ha desarrollado con fondos públicos, pero cuando llega el momento de empezar a hacer los ensayos del campo, intentar ver si eso podía salir al mercado, ninguna empresa europea se ha mostrado interesada porque no puede hacer frente al proceso de autorización en Europa y además nadie les garantiza que después de hacer frente eso pueda salir. Entonces lo que ha pasado es que los derechos los ha comprado una empresa americana. Claro, desde el punto de vista de innovación, es decir, que todo lo que nosotros desarrollamos en ciencia, luego la explotación se la queda una empresa americana, pues es lo que se hizo un pésimo negocio. Pero así están las leyes. Es decir, mientras queramos que Europa se convierta en una especie de Disneylandia con lo guay, nos pasará eso. Es un poco triste, ¿no? Tantos años de estudio, de dedicación y conseguir algo que parece que va a funcionar y que te digan gracias, ya sigo yo. Es un poco triste porque si tenemos en cuenta una cosa y es que en Europa no estamos dejando que se siembren transgénicos, pero estamos importando muchos. Y cada año aumenta el número de transgénicos que se utilizan para importación. Esto quiere decir que posiblemente esto, que insisto, se ha desarrollado con fondos públicos europeos, llegará un momento que igual lo compramos, pero los derechos pertenecerán a una empresa americana. Con lo cual, dices, es que estamos trabajando para el enemigo. Sí, tal cual. Y bueno, los transgénicos son los malos, son los que requieren un montón de pruebas, de análisis, de control, de años, se desarrollan y no se pueden probar aquí. Y en el otro extremo de la balanza tenemos los productos ecológicos, que son los guays, que todo el mundo quiere comprarlo, que son los buenos, que solamente lo cultivan gente alegre, con sombreros de paja y una ramita en la boca, y que solamente utilizan estiércol de vaca para cuidarlo sin ningún producto químico, ni tóxico, ni nada por el estilo. Eso dicen ellos. Y si eso dicen ellos y no es así, ¿por qué la gente no sabe que no es así? Porque suena bien. A ver, ¿a quién no le gusta? ¿No? Es un poco, yo creo que es la gente quiere creerlo. Sí, I want to believe, lo que decía el Despediente X. Pero a partir de ahí, el problema es que todo el tema ecológico, desde el punto de vista político, está muy favorecido porque es la típica foto, la típica imagen que busca un político cuando está en campaña electoral y busca votos. En ese momento, pues el voto ecologista, todos los políticos cuando están en campaña electoral buscan hacerse fotos en hospitales, en colegios con niños, en mercados y demostrando que se preocupan por el medio ambiente. Y parece que comprar ecológico es una preocupación para el medio ambiente. Entonces, eso da un titular bonito. El gobierno tal invierte no sé cuántos en agricultura ecológica. El problema es que realmente la gente cuando compra ecológico no sabe exactamente lo que está comprando. Piensa que está comprando algo que es mejor para el medio ambiente, piensa que está comprando algo que parte de comercio justo, piensa que tal, y realmente nada es nada de eso. Un producto ecológico es aquel que se ajusta al Reglamento Europeo de Producción Ecológica. Y el Reglamento Europeo de Producción Ecológica lo único que te diga es que todo lo que le pongas en el cultivo sea de origen natural. ¿Esto significa que luego va a ser mejor? No. Esto significa que estás muy limitado en el proceso de producción, que por eso cae la producción en picado y por eso sube el precio. Pero luego las propiedades de eso son iguales, ni mejor ni peor. E incluso siendo muy tiquismiquis en algunos temas, como es el de seguridad alimentaria, pueden llegar a ser hasta peor. Pero en fin, eso ya habría que ir caso por caso. Aquí El problema es que estamos invirtiendo mucho, pero está luciendo muy poco, porque tú ves las cifras de consumo. Hombre, cualquiera que haya ido a un supermercado verá que, hombre, que no es que lo ecológico esté en todas las estanterías, más bien la oferta es bastante limitada. Sí, pero es que encima es lo que cuentas, es caro. Y has comentado que todo tiene que ser natural para ser ecológico. todo lo que se pone en el cultivo. Pero claro, todo lo que se pone en el... ¿El sulfato de cobre? Ellos lo consideran natural porque se saca de una mina y no se manipula. ¿El sulfato de cobre entonces es bueno? Sí, según ellos, pero claro, el sulfato de cobre es contaminante, además es persistente, que no sé tal, entonces es un producto que para el campo es bastante problemático. Pero como se utiliza tal cual sale de la mina sin manipulación humana, se da por bueno. Luego hay otras cosas que no entiendes cómo se consideran naturales. Por ejemplo, coger los tomates verdes y madurarlos con carburo en una cámara se considera ecológico. Yo esto la verdad no lo acabo de entender, qué es lo que tiene eso de ecológico. Acabas de responder mi siguiente pregunta, ¿no? Que era que cómo puede ser ecológico si luego está permitida la maduración en cámaras. Es un poco contradictorio, porque la gente dice, no, yo compro ecológico porque sabe mejor, porque tiene mejor sabor, porque lo han cogido en su punto óptimo de maduración. Digo, eso es imposible. Si lo coges en el punto óptimo de maduración, a lo que llega al supermercado está podrido. Sí, dependerá de cada producto. Puede haber productos que por el cultivo ecológico están mejor, pero también puede haber algunos que están peor. De hecho, si cualquiera compra un tomate en otoño o en invierno, que estamos fuera de temporada, por muy ecológico que sea, verá que el tomate tiene un sabor anodino porque será un tomate madurado en cámara. Claro. Ni más ni más. Y por curiosidad, ¿quién es uno de los principales productores de productos ecológicos en Europa? En Europa, España es el principal. Además, se da la casualidad. Una de las cosas que dicen los ecologistas, dicen, es que no puede coexistir la producción de ecológicos y transgénicos. Algo que es rotundamente falso si tenemos en cuenta que España es a la vez el principal productor de transgénicos y el principal productor de ecológicos. El príncipe Carlos también está metido en esto, ¿verdad? Ah, vale. Decías a nivel de productor individual. Yo sí, estaba, te he contestado a nivel de país. A nivel de país, no, vale. De persona. A nivel de persona, de productor individual, es el príncipe Carlos de Inglaterra. O sea que cuando todo el mundo piensa que la agricultura ecológica es la típica cultura del abuelo con el sombrero de paja y la camisa cuadros, que se va al huerto a las 7 de la mañana con el nieto, pues no. Es una agricultura bastante industrializada y bastante, pues mira, tipo príncipe Carlos, digamos, ¿cómo te lo diría yo? Muy pija. Hay que tener en cuenta que además, en general, no es una agricultura de pequeños productores. ¿Por qué? Como claro, por eso he comentado lo del príncipe Carlos, porque si nos movemos en esa categoría, yo no podría competir con él, vamos, aunque tenga un huertecillo. Ya, y luego hay otra cosa, si la producción cae en picado, te cuesta muchísimo que sea rentable. Entonces, lo que necesitas para hacerlo rentable es tener más tierra para compensar toda esa producción que estás perdiendo. Entonces, la mayoría de las explotaciones ecológicas son explotaciones mucho más grandes que las explotaciones convencionales, que con poco suelo se pueden hacer rentables. Además, es curioso, este hombre está metido en todo, ¿no? Porque en la homeopatía también es uno de los principales defensores. El sí, sí. En todas las tonterías no hay ninguna que se pierda. De hecho, fue invitado a clausurar un congreso de oncología y empezó a hacer un discurso a favor de las terapias alternativas del cáncer, como una terapia que era una absoluta salvajada, que era la terapia Gerson, que consistía básicamente en matar a los pacientes de hambre. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Es lo que tiene haber nacido un accidente de nacimiento. Eso se lo dijeron cuando dijo eso en el congreso. Un médico le dijo, mira, yo lo que sé de cáncer lo he aprendido por estudiar. Lo suyo es un accidente de nacimiento, o sea que háganme caso a mí. Pues fue valiente ese hombre, la verdad. Sí, aquí en España no sé dónde hubiera estado ahora, no sé. En un hospital de la isla Alborán, una cosa así. Sí, sí, sí, vamos. Ole por él. Y si me pongo a investigar en esto, también me encuentro enemigos muy raros, ¿no? Porque, bueno, el príncipe Carlos está totalmente a favor de los ecológicos, porque él, una buena parte, un buen pellizco se lo llevará a él. Está totalmente en contra de los transgénicos, pero también están en contra de los transgénicos Greenpeace. Todo el mundo sabe que si los productos ecológicos son buenos, Greenpeace es aún mejor. Son los buenos, se han enfrentado a la industria... Y están en contra. Entonces, Greenpeace, ¿qué prueba tiene en contra de los transgénicos? Bueno, no sé. En 15 años que llevan haciendo campaña en contra de los transgénicos, todavía no lo han presentado. Pero también habría que matizar. Greenpeace está en contra de los transgénicos en Europa. En Estados Unidos, tú miras las campañas de Greenpeace. Te adelantas a mis preguntas. Sí. No, es que es verdad, es que la oposición de los transgénicos de Greenpeace es una oposición de marketing. Es decir, Greenpeace hace campañas de calculadora. Es decir, no hace campañas que sean beneficiarias para el medio ambiente, sino lo que calcula es dónde poner la pancarta para tener más impacto mediático, para que más gente pague la cuota y así mantener toda la estructura económica. Porque de hecho Greenpeace prácticamente casi todo lo que está haciendo últimamente ya es poner pancartas. No hace nada así que no sean actos mediáticos. Entonces la campaña de los transgénicos en Europa va muy a favor de corriente, porque hay una corriente bastante crítica con los transgénicos, pero en Estados Unidos no, porque es el principal productor, el principal consumidor. Entonces, esa campaña es fuerte en Europa, pero prácticamente en Estados Unidos no existe. Con lo cual llegamos que lo de la salvación del planeta cambia de país a país. En los cómics todos los problemas los tienen en América, entonces a lo mejor es un poco por compensar, ¿no? No sé qué decirte, pero bueno, pasa igual con el petróleo. Es decir, las campañas estas tan agresivas contra las perforaciones de petróleo en el Ártico, Estados Unidos lleva no sé cuánto tiempo perforando el Ártico y nunca hemos visto ninguna campaña de Greenpeace allí. No sé, se ve. El hecho de que la Fundación Rockefeller sea uno de sus financiadores, algo influye, parece. Sí, y en Greenpeace, esto, por ejemplo, mucha gente lo sabe, que Greenpeace está en contra de los transgénicos, pero, por ejemplo, que Patrick Moore, que es uno de los fundadores de Greenpeace, que estuvo en contra de cuando Estados Unidos estallase la bomba de hidrógeno, que estuvo contra los balleneros, ha abandonado Greenpeace porque ya no está de acuerdo con esta organización. Eso nadie se ha enterado. No, porque no les interesa. Aquí es una batalla mediática. Es intentar acaparar espacio en medios de comunicación para colar tu mensaje. Entonces, pues Patrick Moore no tiene la capacidad mediática que tiene Greenpeace como organización, que se dedica solamente a hacer notas de prensa y hacer actos que llenen páginas de medios de comunicación. Pero hay que decir que Greenpeace en todo este tiempo no ha conseguido crear o sacar algún argumento válido, y de hecho todas las predicciones que ha hecho sobre los transgénicos se han ido desmontando. Es decir, hace 15 años, cuando era una tecnología nueva, pues no sé, quizás podría haber cierta duda o tal, pero hace 20 años que no hemos tenido ningún problema ni de salud ni de medio ambiente, pues de hecho ahora mismo yo creo que disimuladamente están intentando abandonar esta campaña porque está ya muy quemada. Es decir, llevan 20 años anunciando el apocalipsis y el apocalipsis no llega. La gente ahora ya sabe que la mayoría de medicamentos son transgénicos. La gente ya sabe que hay cosas como el arroz dorado que se están haciendo con fines humanitarios, etcétera, etcétera. Ahora, de hecho, en España la campaña ya no se llama transgénicos, sino se llama transgénicos y glifosato, que es algo así como melón con jamón, porque son dos cosas que no tienen nada que ver. O sea que... Pero queda bien, ¿no? El nombre queda bien. Sí, el nombre queda bien y da mucho miedo, pero no me extrañaría que dentro de nada la campaña fuera solamente glifosato y transgénicos ya pasara un submenú dentro de la web de Greenpeace y que no se viera mucho, que es lo que pasa en Estados Unidos, que para encontrarlo tienes que ir de submenú a submenú. Pero te puedo poner un ejemplo para que veas cómo es la campaña que hace Greenpeace. Hace unos años en el Museo de Ciencias Naturales organizaron una exposición sobre transgénicos de una organización, como todo lo que hacen allí, educativa, divulgativa, para que la gente supiera lo que es. Dentro del marco de esa exposición organizaron un ciclo de charlas sobre el mismo tema, sobre transgénicos. Bueno, Greenpeace enseguida puso una queja de que estaban haciendo una promoción de una tecnología peligrosa, que estaban pagados por Monsanto y tal. Entonces le ofrecieron a Greenpeace participar en las jornadas científicas participando en un debate. No contestaron. Bueno, el día de la charla hicieron unas manifestaciones en la puerta disfrazados de mazorca, porque ya sabes, si no te disfrazas de mazorca parece que no seas antitransgénico, etcétera, etcétera, pero sentarse a hablar con algún científico del tema no quisieron. De hecho, una de las cosas que alegó Patrick Moore, recordamos, es uno de los fundadores de Greenpeace, era justamente esto, que no había químicos, no había expertos entre sus filas. Dice, bueno, para luchar contra la extinción de las ballenas no hace falta ningún especialista, para saber que detonar bombas de hidrógeno en nuestro propio país es peligroso, no hace falta ser ningún lumbreras, pero para estar en contra de este tipo de cosas sí que hay que tener unos conocimientos y hay que aportar unos datos que, como comentas, no aportan en ningún lugar. Y vamos a dos temas que a mí me chocaron, lógicamente, has comentado ya en dos ocasiones, además, el arroz dorado, sí. Que eso no beneficia a nadie, porque además digamos que es como software libre y ayuda a mucha gente del tercer mundo. Entonces, si se prohíbe este arroz, ¿quiénes son los perjudicados? A ver, este arroz, solamente la prohibición, solamente afectará a la gente que pueda beneficiarse de él, claro, que es la gente que no tiene recursos. A mí me da exactamente igual, ¿no? Sí, porque aquí no nos hace falta arroz dorado, porque tenemos una dieta que aporta toda la vitamina que necesitamos, pero hay que pensar que hay gente que vive con menos de un dólar al día. Estamos hablando de los más pobres del planeta. Y hay gente que su única dieta puede ser 200 gramos de arroz al día o menos. Es decir, dicen, no, es que comentarios estúpidos que me dejan en el blog. Eso se solucionaría incluyendo mangos en la dieta. O eso se solucionaría si comieran verdolaga. Y hombre, qué tontos que son, que se están quedando ciegos por no comerse un mango. A ver, ¿cuánto vale un mango? Pues aquí... aquí es una fruta que no es barata. En un país como esos es un producto de lujo. Es como comprar caviar. Es como lo de María Antonieta. Si no tienen pan, que coman croissants. A ver, ¿tú no entiendes que lo que a ti te parece una cosa asequible en un país muy pobre puede ser un objeto de lujo? Eso parece que una cosa tan sencilla no cabe en la cabeza. Es decir, los cereales son baratos de producir. Las frutas ya son más caras. Y eso cualquiera que vaya a un supermercado verá que siempre está más barato el pan que el kilo de naranjas o que el kilo de tomates. Sí. Por el tema de que un cereal se produce con mucho menos costo que lo que cuesta una fruta, etcétera, etcétera. Pero no, parece que los argumentos son de no hace falta la tecnología, no necesitamos la tecnología. Es como queda muy bien, pero el que lo dice, pues mira, bastante estúpido es. ¿Qué quieres que te diga? Y otro tema curioso que yo además no lo sabía es el del cloro. También están en contra del cloro. Sí, esto... yo es verdad que soy muy crítico con los ecologistas, pero siempre intento tener argumentos. Nadie se acuerda, siempre se dice, no, gracias a los ecologistas, gracias a los... No, habría que cuestionarlo mucho. Es decir, y habría que tirar de hemeroteca y habría que ver lo que han hecho y en qué ha acabado. Es decir, los ecologistas en el año 2000, es decir, hace 15 años... estaban haciendo campañas en contra del cloro, estaban haciendo campañas en contra de las carpinterías de PVC y estaban haciendo campañas en contra de la cloración del agua. Y de la misma forma que ahora hay ciudades que se declaran libres de transgénicos, hace 15 años habían ciudades que se declaraban libres de cloro, algo de lo que nadie se acuerda hoy en día. Esas campañas no llegaron a ningún sitio, no consiguieron nada, fue simplemente intento de publicidad. ¿Qué pasó? Que en algunos países que se llevaron al extremo, principalmente creo que fue en Lima y en alguna otra ciudad de Perú, por la presión de los grupos ecologistas, dejaron de clorar el agua hasta que empezó a morirse gente de cólera. Y obviamente tuvieron que volver a clorar el agua, porque la cloración del agua ha salvado vidas. De hecho, Patrick Moore, el motivo por el que se dejó Greenpeace, fue por la campaña esta del cloro. No tiene ningún sentido, vamos. No, pero... llama la atención y bueno, cualquiera que ponga en Google Greenpeace campaña cloro se encontrará todavía manifiestos que están colgados por muchas páginas de las ciudades libres de cloro, que ahora te lo lees y te da muchísima risa. Me gustaría ver en cualquier ciudad libre de cloro, ponéis carpintería PVC y el nombre de la ciudad y os van a salir 3 o 4 entradas, o sea que mirad lo eficaz que ha sido esa campaña. Y las campañas que acabas de comentar también de pasada, Madrid intentó ser libre de transgénicos, ¿no? Sí, pero, a ver, para empezar, las competencias sobre transgénicos son europeas, no las tiene ninguna ciudad. O sea, que es un municipio que está haciendo competencias que no son las suyas. Pero aparte de eso, si son consecuentes, quitar transgénicos significa eliminar billetes de euro, eliminar fármacos, eliminar jabones, etcétera, etcétera. Es decir, esas campañas solamente sirven para que 3 o 4 grupos ecologistas consigan publicidad fácil. No tienen ninguna relevancia porque son imposibles de llevar a término. Pero lo que decimos, ¿no? La política, que este es el tema que comentaste al principio, política, queda bien, campañas, yo me preocupo y luego, bueno, pues si la gente misteriosamente se olvida, tú te callas y parece que nadie recuerda todo lo que se ha dicho antes, ¿no? Sí, y ya te digo que la campaña de transgénicos de Greenpeace están tratando de olvidarla poco a poco, porque de hecho leí un artículo en la revista Métode muy reciente que analizaba toda la información sobre transgénicos que están dando las organizaciones ecologistas y está cayendo en picado. Cada vez hablan menos de transgénicos. tontos no están. Yo creo que se dan cuenta que han llegado a un callejón sin salida y están buscando la salida honrosa, que es decir, callarse y mirar al otro lado. A lo mejor pensaban que un día se descubriese que sí, que eran nocivos o que encerraban algún peligro y decir, veis, llevábamos 5 años diciéndolo y nadie nos hacía caso. ¿Es posible que vayan un poco por ahí los tiros? Es posible, pero a ver, ¿qué podría pasar? Que apareciera una partida de transgénicos contaminada de cualquier cosa y que hubiera, pues por ejemplo, que en el peor de los casos, que se muriera alguien. Esto pasa en ecológico cada 2 o 3 años. Es decir, no ha pasado nunca en transgénicos y ojalá no pase, pero técnicamente una contaminación puede aparecer en cualquier tipo de alimentos. Es que aunque llegara a pasar eso, que sería el peor de los casos, si empezaran a decir como argumento en contra de los transgénicos, es que yo creo que caería por su propio peso. Un poco, a ver, y este tema, ¿crees que ya está empezando a cambiar, no? Ya están empezando a escurrir el bulto, se empiezan a... Yo estoy absolutamente convencido que está empezando a cambiar, y me doy cuenta, primero, porque cada vez informan menos. Segundo, el cambio de nombre de la campaña de transgénicos, ahora se llama transgénicos y glifosato, que esto, te aseguro que aquí tienen expertos de marketing detrás, y lo de las campañas se diseñan a golpe de talonario y a golpe de estudio de mercado. Esto no es una cosa que se les haya ocurrido casual. Luego, incluso en medios muy afines, poco a poco, a cuentagotas, empiezan a aparecer artículos que hablan de transgénicos desde un punto de vista más científico. El otro día, en el diario.es, que es un medio de comunicación que es poco sospechoso de estar pagado por Monsanto, salió un artículo muy esclarecedor, que eran 10 mitos de los transgénicos dichos por los ecologistas que conviene revisar. Tiene un artículo que se dedicaba a desmitificar lo que estaban diciendo sobre los transgénicos. En un medio, es decir, si esto sale en el ABC o en un medio, digamos, del establishment, sí, dices, bueno, esto, la industria está detrás, pero estamos hablando de uno de los medios más alternativos y más independientes que hay en la prensa hoy por hoy. Sí, sí, bueno, por lo menos para nosotros. Mis padres no sabrán quién es, pero sí. No. Pero bueno, pero va dedicado y va enfocado específicamente al tipo de gente que es más en contra de los transgénicos. Sí, sí, sí, sí. Y si no fuese por los transgénicos, si no hubiese existido, ¿la civilización hubiera llegado hasta donde estamos con esta superpoblación que tenemos? Si utilizásemos el cultivo de hace, no sé, 100 años, 200 años, ¿se podrían mantener las ciudades con tantísima densidad de población que hay hoy en día? No lo sé y te digo por qué. Porque es que como ya están tan metidos y ya está, las utilizamos tanto, se ha perdido. Es decir, podría decir, si no fuera por Internet, podríamos mantener las ciudades. No sé, ¿tú te imaginas cómo sería la vida sin Internet? A día de hoy no, porque la Internet está en más sitios de los que pensamos. Ya, pues con los transgénicos pasa algo parecido. A ver, tengamos en cuenta que ahora el 95% del pienso de los animales es transgénico. La mayoría de los fármacos son transgénicos. Los billetes de euro. Los transgénicos que hay en el campo han ahorrado millones de toneladas de insecticida. Se utiliza menos herbicida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sería el mundo sin transgénicos? Pues de momento serían los alimentos más caros, con lo cual nosotros en Europa comeríamos, pero en muchos sitios de África no, porque al haber menos producción aumentaría la importación y para ellos quedaría menos. Porque es que, claro, aquí nos olvidamos que para nosotros comer lo podemos pagar, pero cuando tú compras alimentos que vienen de fuera de Europa, igual estás dejando sin a otra gente que no puede pagárselos. Estas cosas no las tenemos en cuenta cuando dicen sobran alimentos. Sí, sobran para ti, pero no para todo el mundo. También hubiéramos hecho muchísimas más emisiones de CO2 a la atmósfera, con lo cual tendríamos un entorno mucho más contaminado, etcétera, etcétera. Y no solo... Ya como última pregunta, estoy consiguiendo quedarme dentro de la hora, me la voy a jugar una última pregunta. Los insecticidas. Hay insecticidas que son transgénicos, están enfocados en el ADN de las plagas, tal, tal. Porque claro, mucha gente también los culpa a ellos de que están desapareciendo las abejas. Y sin embargo, por lo que he leído, hay insecticidas en agricultura que están permitidos para tener el sello de ecológicos, que está comprobado que afectan a las abejas. Lo primero sería que los transgénicos que no necesitan insecticida, no es tanto que lleven un insecticida, pero esto ya entraríamos en el tema de las definiciones y las nomenclaturas. Sí. Llevan una proteína que es tóxica para determinados insectos, concretamente para los insectos que muerden la caña del maíz, que es el taladro principalmente. ¿Esto qué ventaja tiene el agricultor? Pues obviamente si tiene taladro no tiene que poner insecticida. Obviamente se ahorra todo el trabajo comprarse el insecticida y el medio ambiente se ahorra la producción de ese insecticida más la aplicación, o sea, el gasoil del tractor, etcétera, etcétera. Sobre esto se dijo que esto era malo para los insectos, que no eran objetivo, que esto era malo, etcétera, etcétera. No se ha demostrado nada. Hubo un artículo muy al principio que decía que era tóxico para las mariposas monarca, pero resulta que ese artículo lo que hacían era poner las larvas de mariposa, básicamente las ahogaban en polen de maíz. Es decir, eran condiciones que no tenían nada que ver con las condiciones reales. También se decía que hacía que las nuevas generaciones de estos insectos fuesen inmunes a esto. No, pero es que tampoco es cierto. No, se decía. Ya, pero no. Y ahora te contaré. Es decir, con cualquier insecticida pueden haber resistencias. Y esto pasa aunque utilices plantas transgénicas o aunque tú apliques el insecticida. Eso siempre pasa. Lo que pasa es que eso se controla poniendo zonas de refugio y haciendo rotación de cultivos, que son cosas que la gente ya hace para prevenir que aparezcan estas resistencias. Uh-huh. A partir de aquí, en 20 años prácticamente no han aparecido resistencias. Creo que últimamente, el año pasado o el anterior, se detectaron las primeras, pero que todavía están bastante controladas. Pero es normal, si tú aplicas el insecticida y por mutación algún insecto resistente y sigues aplicando el insecticida, eliminas la competencia de ese insecto y entonces ese insecto puede crecer. Pero bueno, esto de momento no está siendo un problema muy grave. Claro, cuando ya no tenían argumentos para decir que este era malo porque no ha aparecido ningún problema, pues ahora han empezado a decir con las abejas. Se han hecho muchísimos estudios. Solamente hay uno o dos que lo digan claramente, pero son uno o dos estudios de Argentina que además vienen de grupos muy antitransgénicos, con lo cual yo la independencia la cuestionaría. Pero es muy raro porque es que el maíz o la soja no son el tipo de polen donde van las abejas. Tengámoslos claro, sabemos que las abejas están cayendo, pero están cayendo por un hongo que se llama nosema, por avispas carnívoras africanas, por el cambio climático, es decir, que posiblemente sea multifactorial. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, cuando tú no utilizas transgénicos, tiras insecticida y te cargas todos los insectos que hay, porque es difícil encontrar insecticidas específicos. De hecho, el insecticida que se utiliza en agricultura ecológica, el Spinosad, es mucho menos específico que la mayoría y se carga las abejas. Si tú lo que tienes es una planta que en el momento en que el insecto la pica, el insecto se muere, tú no te estás atacando al resto de insectos, por ejemplo, a todos los insectos carnívoros. Y los insectos carnívoros te están ayudando a hacer el control de insectos. ¿Por qué? Porque tú no los matas con el insecticida que pones. Bueno, y la gente cuando sabe todo esto, cuando se entera, cuando se informa, ¿tú crees que realmente quieren aprender o siguen empeñados en que es malo y que lo otro es bueno? ¿Cómo ves la gente después de tus charlas? Hay de todo. A ver, una persona que viene convencida a una charla, no lo vas a convencer. Es una persona que tiene unas ideas previas, una persona que tiene una religión, una persona que tiene una ideología, pues si él está feliz con su ideología, no va a aceptar nada. Entonces, a partir de ahí, pues si tú ya tienes tus... Es lo que digo yo siempre. ¿De qué me sirven tus datos científicos si ya tengo mis prejuicios? Pues disfruta de ellos, no hay más. Pero sí que es verdad que hay una gran masa de gente neutra, que quiere aprender, que no conoce el tema, que le han llegado muchas ideas que no son ciertas y que cuando tú se las explicas, le das los argumentos o le dices dónde puede mirar o dónde puede informarse y tal, te lo agradece y te lo agradece mucho. O sea que yo creo que sí, yo siempre pienso que la divulgación científica siempre es útil y vamos, que yo me lo paso muy bien haciendo divulgación y además pienso que sirve para algo. Yo también espero que sí. Bueno, los datos lo avalan, ¿no? Si poco a poco se va perdiendo este miedo, si se están olvidando un poco los prejuicios. Entonces, ¿para cuándo crees que se comerá habitualmente y sin problemas y sin tener que...? Porque parece que las empresas también tienen miedo de añadir los transgénicos porque luego tienen que añadirlo en el etiquetado de los envases y eso... Les da un poco de repelús, ¿no? No quieren hacerlo. Normalmente una empresa prefiere etiquetar no contiene transgénicos, aunque a veces se está hablando de productos para los cuales no hay ningún transgénico, que etiquetarlo. Pero también es verdad que luego el consumidor pasa de leer las etiquetas, pasa de todo. Sí. Y te lo digo porque yo en el supermercado debajo de mi casa hay 3 o 4 productos que tengo localizados que pone contienen transgénicos y la gente los compra normalmente y nadie dice nada y nadie se queja. En cambio hay otro producto que son unos huevos que pone alimentado sin gallinas alimentadas, sin maíz, ni soja o GM. Son unos huevos que valen el doble de los otros y además en vez de haber una docena hay 10. Y esos los traen de vez en cuando, duran 2 días, porque son tan caros que se quedan todos en el anaquel y nadie los compra y los vuelven a quitar. Entonces, al final, cuando la gente va a comprar, se olvida de la ideología, se olvida de todo y compra lo que le parece más barato o que le gusta más. Bueno, pues yo me he quedado muy contento, además he conseguido estar dentro de la hora. Dentro de unos meses te volveré a dar un toque para hablar de tu último libro, ¿no? Es Medicina sin engaños. Medicina sin engaños. Lo que pasa es que si me llamas dentro de unos meses será el penúltimo libro, pero bueno. Sí, de eso te iba a comentar. Pronto sale otro ya, ¿no? Para enero o así, sí, creo. Sí, no tengo la fecha todavía, pero ya le he dado la segunda corrección a la editorial, o sea que yo calculo que a principios del año que viene. Bueno, pues nada, tú continúa. Yo me lo paso muy bien siguiéndote, viendo tus intervenciones, las discusiones y, oye, un gusto, la verdad, que haya gente con tantos conocimientos y que además pues le gusta comentarlos y no tiene ningún problema en hablar con un humilde podcaster para una tarde de domingo para pegarnos una hora hablando de este tema. Hombre, es lo que pasa, la divulgación científica la hacemos, ricos no nos vamos a hacer, la hacemos porque nos lo pasamos bien, no hay otro secreto. Sí, pues nada, muchísimas gracias, sigue así y nada, ya no te robo más tiempo, un placer y hasta la próxima. Gracias a ti por el interés, hasta la próxima. Venga. Bueno, ya ha terminado la entrevista, así que ahora ya no me importa molestaros un poquito. Si sois seguidores de mi blog, de mi podcast, si me queréis echar una mano como podcaster para que me saque unas perrillas, si tenéis hijos, también resultará más interesante, lógicamente. Acabo de poner en preventa en Amazon un cuento infantil, el primer cuento infantil que he escrito. Se llama Rebeca y el misterio de los ladrones de calcetines. Espero que sea interesante, que sea divertido, que le guste a los niños. Así que si tenéis niños y se lo queréis comprar para que lo lean en estas vacaciones, pues entréis en mi blog, eltelardegeek.com, y ahí en la barra lateral tenéis el enlace que os lleva directamente a Amazon. Y si no, bueno, pues entréis en Amazon y escribís el nombre y ahí lo tendréis. Cuesta 3€ y estoy intentando sacar el audiolibro, así que para la gente que lo compre ahora en preventa, porque esto se descargará el día 21 de diciembre. ¿Por qué se descargará el día 21 de diciembre? Pues para dar más publicidad. Si lo pongo ahora en preventa, Amazon lo publicita, le da más visibilidad y la gente que lo compre ahora le ayuda, le suma votos para que sea más relevante. Luego, cuando esté disponible para la compra, Amazon lo vuelve a publicitar de manera gratuita y las ventas que se hayan realizado antes de preventa cuentan ya como ventas y entonces le da aún más visibilidad. Así que lo dicho, son 3€. Si lo compráis ahora y me mandáis un correo electrónico indicándome pues el número de pedido, por ejemplo, el día 21, cuando salga a la venta el libro, si ya me ha dado tiempo a terminar el audiolibro, espero que sí, me están ayudando, ya os contaré más de este tema, os mandaré el día 21 el audiocuento, con musiquitas de fondo y todo bien editadito para que quede más chulo, que a lo mejor me imagino que a los niños también les gustará escucharlo, con mi melodiosa voz, por supuesto. Nada más. Lo dicho, en Amazon, en mi blog, Rebeca y el misterio de los ladrones de calcetines. Un saludo a todos, muchas gracias por seguirme y felices fiestas.